convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente que no. ¡Opa! ¿Y qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Roxa Rosaen. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción. El hombre de las ondas común. Pequeño Ternasco en acción. Las ondas gritamos un rol. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco. Programa número 758, episodio 758 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por un montón de emisoras más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Aprendí a sobrevivir, abandonado y sin amor. Esto que escuchas se titula Cimarrón y es uno de los temas incluidos en De Amor y Rabia, el nuevo disco de los valencianos del Power Trio Che, Corazones Eléctricos. Nuevo y tercer álbum de estudio. Sin comida y sin hemos empezado, ya estamos aquí, porque hemos llegado. Hoy tenemos un programa muy especial. Tendremos viejas glorias, tendremos recontraversión, tendremos fucking master. Y es el último programa de la semana de Pequeño Ternasco, pero vamos a estar involucrados un día más de esta semana en hacer radio en directo, porque este sábado estaremos con la unidad móvil. Inmóvil hasta el sábado, pero móvil ya el sábado, de Asalto Mata Radio Rock, para retransmitir en directo desde el pub Infiernos lo que será una nueva edición de Senderos del Rock, esta vez fuera de sus habituales estudios centrales. Mandamos saludos a todas y todos quienes nos estáis escuchando vía podcast, ya nos estáis escuchando también en diferido, pero sobre todo a quienes nos estáis escuchando en directo a live, ya sea por asaltomataradiorock.com o por cualquiera de las emisoras que pasan la señal en directo de nuestro programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Además, ya sabéis que si no podéis acceder al directo, el podcast lo tenéis a vuestra disposición todos los días a las 21 horas, hora Madrid, a las 9 de la noche, hora Madrid, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock, en el fanpage de Asalto Mata Radio Rock y también en la propia web, asaltomataradiorock.com, pinchando el menú principal o bien en lista de podcast, nos buscáis ahí por orden alfabético, pequeño ternasco, o en también el menú principal, en Noticias Rock, buscáis nuestro blog, que es Ternasqueando. Ahí en ese blog cada día un artículo exclusivo con todo lo que ha pasado en el programa, para que no solo disfrutes oyéndolo, sino también leyéndolo y viéndolo, que somos transmedias multiplataforma del copón bendito. Nos llegan ya los primeros saludos a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos a nuestro ternasquillo de Córdoba, de Priego Rafalillo, a la escucha en directo live y diciéndonoslo a través de ese grupo de Telegram. Y tenemos también a nuestra ternasquilla Belén, que como hoy es fiesta en Madrid, nos puede escuchar tranquilamente sin tener que andar conectándose y desconectándose, que si me monto en el coche, que si me cambia no sé qué. Hoy nos está escuchando perfectamente. ¡Esa Belén, aupai! Me dice Rafalillo que me ha explicado muy bien. Pues muchas gracias, hombre. ¿Ves cómo sienta bien que te digan cosas bonitas? Oye, ya más huevo que una perola todo el programa, tú. Como siempre, también van a tener protagonismo nuestras bandas asociadas. En esta ocasión solamente una. Bueno, luego vamos a hablar de unas cuantas más, ahora que estoy pensando. Dentro de esa... Pero lo diremos en la sección del Fucking Master cuando toque. De momento vamos a por una banda asociada que necesita algo. Vamos a ver, Rosa, ¿qué es eso? Hijos de Tercer Acorde buscan un nuevo batería. ¿Uno o una? Una, sí. Buscan baterista. Buscan baterista. Hace poquito anunciaban que su baterista habitual, por motivos personales, tenía que dejar la formación, cosa que además no les ha venido muy bien. Hombre, nunca viene bien que se te vaya nadie, ¿no?, de la banda. Pero en este caso todavía peor, porque es que ya estaban inmersos en... Ya habían grabado un primer tema de lo que será su nuevo disco, ese Pan y Tierra, que ya pudiste disfrutar aquí hace unas semanas. Y bueno, pues si quieren seguir grabando necesitan a alguien que esté ahí a los palos y a los tambores para poder seguir grabando canciones de cara a ese segundo trabajo de los de Pucela. En redes sociales la propia banda lo anunciaba así. Este es el texto que ofrecen para que si eres baterista y vives cerca de Valladolid o en la propia Valladolid, pues te acerques y pruebes a ver si serás el nuevo baterista de los Hijos del Tercer Acorde. Dice así: te necesitamos, batería. Si tu pie derecho tiene el baile de San Vito y te gusta tocar la caja cuando los demás están hablando o probando el resto de instrumentos, este anuncio es para ti. Somos una banda de piratas trasnochados de Valladolid con un estilo perdido entre el rock and roll y el folk y con proyección nacional y europea. Y no están bromeando, que este verano han girado por Países Bajos y Alemania. Lo llaman de todos los lados a los Hijos del Tercer Acorde. Así que aparte de eso, si tienes disponibilidad para viajar. (Risa) Valoramos la disponibilidad y experiencia en ambos estilos, el rock y el folk. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o en el siguiente correo, hijosdeltercerracorde@gmail.com. Repito, hijosdeltercerracorde@gmail.com para ponerte en contacto con los folmetaleros de Pucela y ser su nuevo baterista. Y así serás una persona que tenga una ocupación o varias, y dejarás de ser alguien inmerso en la generación deriva. Que es el título del corte número 2 del álbum debut de los Hijos del Tercer Acorde, los de Valladolid, los de Pucela, los de A Orillas del Pisuerga, Hijos del Tercer Acorde, generación deriva. ¿Quieres ser su baterista? Contacta con ellos. Aquellos fueron los años buenos, aquellos fueron los años del milagro. Todo era posible, tu padre con trabajo, era cuestión de tiempo que todo se viniera abajo. ¿Qué demonios ocurrió? La marea nos arrastró, si es que todo cuando nos queda, sus sueños a la deriva. ¿Acaso hubo alguna vez un océano sobre el cual flotar? ¿Acaso hubo alguna vez un horizonte por el cual luchar? Después muertos, esperas infinitas, llamadas que no llegan, puertas que no existen, es todo cuando nos queda. Generación muerta, generación perdida. Noches blancas de pesas a destiempo, ofertas de trabajo pagadas en miserias, todo cuando nos queda. Generación muerta, generación herida. Nacidos para prepararnos, preparados para el mercado equivocado. Los sentidos han sido rechazados, pero este mes ha bajado el paro. ¿Dónde está el mundo que nos prometieron? ¡Piratas, princesa, caballero! ¡Estamos domesticados! ¿Acaso podemos hacerles daño? ¿Qué demonios ocurrió? La marea nos arrastró, si es que todo cuanto nos queda son sueños a la deriva. ¿Acaso hubo alguna vez un océano sobre el cual flotar? ¿Acaso hubo alguna vez un horizonte por el cual luchar? Tiempos muertos, esperas infinitas, llamadas que no llegan, puertas que no existen, es todo cuanto nos queda. Generación muerta, generación perdida. Noches blancas, cervezas a destiempo, ofertas de trabajo pagadas en miseria, es todo cuanto nos queda. Generación muerta, generación deriva. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues vamos a seguir con el desarrollo habitual del programa como cada jueves, sobre todo cuando tenemos sección del Fucking Master, que ocupa la mitad del programa más o menos. Valiente hipocresía, dentro de tu lista no hay terrorista, solo personas que van a defenderse y andando luchando con un y ahora vamos a disfrutar nuevamente, porque nos hemos vuelto a dar un paseo por el canal de del grandísimo Bill McClintock, el puto amo del mashup. Y vamos a disfrutar de otra de sus absolutamente increíbles creaciones, en la que en esta ocasión se le ha antojado mezclar a los Rage Against the Machine con su tema Take the Power Back, con James Brown con su tema Soul Power. Luego, pensándolo bien, dices, joder, es que los Rage Against the Machine tenían mucho de soul y de funk también, ¿no? Entonces, claro, ahí James Brown entra como pizza al culo, vamos. Ahí es donde duele que se expresen las verdades. Uno, otro, decir... Pero además le mete dos extras, que es incluir dos solos de guitarra a lo largo de la canción que no tienen que ver con ninguna de las otras dos canciones. Y ha metido en esta ocasión dos solos de Eddie Van Halen. Uno, el solo de la canción Atomic Punk, y otro solo de la canción I Am The One. El resultado es absolutamente maravilloso y lo vamos a escuchar nuevamente en la sección de la... It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Get down, down, down, down, down. got the building. Look at that. Say it. Soul power. Is that soul power? Soul power. Is that soul power? Soul power. What you say? Soul power. Soul power. Say it. Soul power. Say it again. Soul power. Come on, brother. Soul power. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Rock Sarosa, te has puesto a bailar como Michael Jackson cuando le soltaba una bofeta a su padre, ¿eh? Tremendo, tremendo, el gran Bill McClintock. La verdad es que yo alucino con la capacidad que tiene este hombre para mezclar en su mente. Esta canción casaría con esta. Y luego llevarlo a cabo técnicamente, que es la hostia, se le ocurra, es una verdadera pasada. Yo no me quiero imaginar la de currazo que lleva. Te digo que es una de las cosas que me gustaría a mí tener tiempo para hacer más, ¿sabes? De estos, porque entiendo, no al nivel de Bill McClintock, obviamente, al nivel técnico sí que lo podría hacer, pero lo de mezclar canciones en tu cabeza, ojo, tiene que ser, hay que tener un don, evidentemente. Bueno, pues tanto los Rage Against the Machine, como sobre todo James Brown y Eddie Van Halen, esos son, bueno, James Brown y Eddie Van Halen muertos ya, lamentablemente. Rage Against the Machine, que sobre todo quien sigue funcionando es Tom Morello, que tiene muchos proyectos. Zack de la Rocha de vez en cuando se deja caer por ahí, pero bueno, podríamos decir que todos y cada uno de ellos podrían aparecer tranquilamente en la siguiente sección, en la cual hoy vamos a disfrutar de una banda formada en 1986, unos groove metaleros de New York, latinos ellos, o en su mayor parte, de ascendencia latina, llamados Prong. No llores más, Bruno. Vamos a escuchar el tema que da título al 15º álbum de estudio de esta gente de Los Prong, un álbum llamado State of Emergency, estado de emergencia, ese estado en el que vivimos todas y todos permanentemente, y que ellos relatan así en esta canción del mismo título. Prong, State of Emergency en Viejas Glorias. Nos llegan más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos desde los madriles de nuestro Ternasco, Elías, voz y guitarra de los Ratones Colorados. Per favore. What time is it? media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking master of mixing universe. Si te suena esta canción, puede ser por dos motivos. Porque eres un fanático de los Iron Savior, porque esto es Atlantis Falling, el segundo corte tras la intro del primer disco de esta banda. O porque escuchas cada sábado Senderos del Rock con mi amigo y compañero José Antonio Armero. Qué bonito me ha quedado, me ha salido un pareado. Y con el otro, el amigo Casimoto. Doble pareado, venga. Casimoto el otro, pero no menos importante, ¿eh? Cuidado. ¿Y por qué está sonando esto si no es sábado, ni es una novedad, ni lo han metido en la vieja gloria? Pues porque vamos a tener de entrevista a José Antonio Armero, al maestro Armero, porque este sábado 11 de noviembre, o sea, se pasado mañana, se va a celebrar la primera feria del disco Infernal. Y no, no es precisamente disco Inferno, ¿no? En el mítico, legendario ya, garito heavy metal zaragozano por antonomasia, El Infierno, se va a celebrar esta primera feria del disco, lo que va a obligar a que El Infierno esté abierto desde las 11 de la mañana hasta cierre a altas horas de la madrugada. Y aparte de esa feria de disco, pues va a haber numerosas actividades, una de ellas que Senderos del Rock se realice en directo live desde la barra del infierno. ¡Cuidado! Venga, vamos a escuchar el Atlantis Falling prácticamente entero, aunque también lo estoy chafando como hace el Armero cada sábado, pero en fin, vamos a escucharlo más rato. Venga, pues vamos a rezar nuevamente durante unos segundos para que la cosa del teléfono funcione bien. ¿Qué pasa, José Antonio? Buenas tardes, cuadro. ¿Cómo está la esencia del mal? De Evil Essence, pues aquí. De Evil Essence. Aquí, la esencia del mal molestando al personal, como cada tarde. Habrá oyentes de pequeño Eternasco que no sabrán por qué va el tema de la esencia del mal, pero es que este radiolocutor que seguís habitualmente a diario me ha dado por el culo muchísimo durante mucho tiempo. Por lo tanto, es la esencia del mal. Desde el 98, concretamente. Tengo el mojino que se me caen los garbanzos a peso. Tiene el mojino que ya no le entra bien ninguna otra más que la mía. Bueno, ¿cómo va esa nueva etapa vital de José Antonio Armero ahora en la jubilación? Bueno, eso es, jubilado se vive muy bien, ¿sabes? O sea que muy bien, sí. He tenido que pagar un precio, lógicamente, tú lo sabes mejor que nadie, pero... Desde luego. Pero bien, la verdad es que ahora estoy viviendo, pues, como, no voy a decir como un marqués, porque para eso hace falta pasta, aunque ahora hay marqueses por ahí que no tienen un clave, sí. Pero bien, sí, no me quejo. Para el Armero, los años dorados han empezado un poquito antes. Precisamente hoy venían noticias de que al año que viene ya mucha gente no va a poder jubilarse a los 65, que se va a tener que jubilar a los 67. Así que... Bueno, pues yo ya llevo un tiempo. Bueno, y como tiene tanto tiempo libre, luego la esencia del mal soy yo, ¿sabes? Pero menuda liada que acaba de meter nuevamente a sus queridísimas Rock Sisters, a las chicas del infierno, montándoles una feria del disco. Vete, abre a las 11 de la mañana, estate todo el santo día y parte de la noche, que al Armero se le ha ocurrido vender vinilos en el bar. ¡Andanda! Bueno, pues todo esto viene a raíz de cuando se hizo el mercadillo de Oscar, el que fuera antiguo propietario del bar vecino, el Utopía. Hombre... Ya sabéis que pasó a mejor vida hace unos años. Desde luego, y además pues, ese porque quiso verla además. O sea. Sí, sí. El caso es que su familia nos dijo que iban a vender la casa donde tenían todo el material de Oscar. Y nos preguntaron que si podíamos hacernos cargo de los vinilos y venderlos, y lo hicimos. Lo vendimos en un acto altruista para, con los beneficios, pues bueno, pues la sobrina de Oscar poder acceder a unos estudios. Y bueno, pues la verdad es que funcionó muy bien. Y eso que el hombre tenía los discos prácticamente destrozados, porque pues imagínate. Fíjate, los discos de la Utopía, no sé cuántos años hay en las estanterías, ¿no? Claro, pero es que ya no es el tema de tenerlos en las estanterías, porque realmente el que se movió poco de la estantería, más o menos han estado en un estado medianamente pasable. Pero es que ten en cuenta que eran discos que se usaban para trabajar la noche, o sea, pues estaban destrozados. A eso me refería. En la estantería de un bar bien cuidados es difícil que estén. Complicado. El caso es que funcionó muy bien y se vendieron prácticamente todo. Y la gente, que la movida de este sábado viene más que nada por demanda popular, porque la gente que vino nos lo comentaba, decía, joder, pues se podía hacer feria del disco de esta de vez en cuando aquí, exclusiva solo de nuestro rollo, del rollo hard rock, del heavy y tal. Y bueno, pues ya sabes la afición que tiene aquí tu compi, el Armero, que soy un apasionado del formato físico, del vinilo, y me manejo con muchas distribuidoras, con gente autónoma que hace de distribución de pequeños sellos, de pequeños sellos independientes como Ice Roller, como Dying Victims, como Nurimors, y me puse en contacto con, lo propuse, realmente lo primero fue... En realidad la iniciativa al final surge en Burgos hablando con Paco Mate. Ajá. Paco Mate, que no sé si conoces, me parece que sí, que es el vasco sé que ha estado en tu programa, pero yo personalmente no lo conozco. Supongo que lleva un sello que se llama Steel on Steel. Y que es el que ha hecho las recopilaciones de llamadas Spanish Steel Attack. Ajá. Que recopilan a montones de bandas nacionales y latinas del underground metálico y del hard rock y del heavy metal. Aparte de que hace de distribución de mogollón de pequeñitos sellos latinos aquí en España. O sea que si no fuera por este mozo serían hacer fácil el acceso a todas estas bandas de heavy metal latino, que no te puedes imaginar la cantera que hay allí. Me lo puedo imaginar tranquilamente, además. Pues comentándolo, pues me lo dijo, joder, pues podíamos ir para adelante, pues lo hacemos, joder, venga, pues manos a la obra. Me puse en contacto pues con otros sellos. Al final solo van a poder estar tres puestos, pero bueno, lo suficiente para que todos nos podamos dejar el sueldo ahí, porque los tres que vienen entre los tres hay un abanico exagerado de estilos y de todo, o sea, pero todo estilos agrupados dentro del género general, que es el rock, ¿no? O sea, vas especializado en el rock, incluso el metal extremo también. Ajá. Así que sí, así que bueno, tenemos por un lado tenemos a ya lo diré, a este Paco Mate, que aparte de distribuir estos sellos, también tiene la distribución de un sello de rock melódico, de hard rock melódico, como es Escape Music. Ajá. El que sigue a mi programa sabe que de vez en cuando pues siempre cae alguna perlita de este sello. Pues para hacerte una idea, los últimos lanzamientos ha sido el disco en solitario de Steve Overland, que si tenemos un poquito de suerte igual lo vemos el sábado, ya salía esta semana. Ajá. El primer disco en solitario de Dino Jelusic, el vocalista este que se ha hecho cargo de arropar a David Cordell en Whitesnake. Sí, bueno, hace poco lo pusimos aquí a Dino Jelusic, correcto. Exactamente. Está el solitario de Gabriel de Val, la chica esta que fue cantante de Jin Yang y de la banda de Val, que ha colaborado con mogollón de gente. Hace poco ha anunciado fechas y una de ellas incluye Zaragoza. Claro, exactamente, sí, exactamente, que por cierto la pondremos el sábado para anunciar esa fecha. Aparte de todo esto, pues tiene también mucho material de segunda mano, o sea, a muy buen precio, porque yo, a mí ya me ha jodido eso por el sello más de una vez, pero hombre, tiene muy buen material a muy buen precio, y eso por un lado. Luego está Laca Discos, que viene desde Madrid, y este chico principalmente maneja, pues bueno, pues lo que más maneja es segunda mano de todos los estilos. Luego tiene mucho merchan, parches, camisetas, y bueno, es un tío que te lo consigue todo. O sea, tú quieres cualquier cosa que tienes un poquito de complicación en conseguirlo, tú le pegas un toque y el tío te lo consigue todo. Tiene muchísimo material. Y luego hay, pues bueno, hay un sello de metal extremo, dedicado, es un sello de metal extremo que se llama Down with the Most High Records, y bueno, pues ese se encarga, ese es el más desconocido. Nos facilitó el contacto Eduardo Edu Fulci, el bajista y vocalista de Apparition y de Ataraxi. Pues él nos dijo, porque el tema es que en un principio vamos a estar cinco, pero por cuestiones de enfermedad, que tenemos a Iron Matron, que era uno de los que yo compraba principalmente, pues el mozo pues lo tienen que operar este mes y lógicamente pues no ha podido venir. Claro. Y el otro grande era Falcata Records, o Falcata Discos, que es lo lleva uno de los presidentes, uno de los cabezas visibles del club este de heavy metal madrileño que se llama Pounding Metal. Ah, el Pounding, ya. Sí. Exactamente, pues este es el que más ellos, que no va a poder venir tampoco, porque tiene chavalitas pequeñitas y depende pues de los horarios de su mujer, y pues bueno, pues no ha podido ser. Bueno, pues, bueno, tres puestos, los tres de fuera, de Zaragoza. Sí, son los tres de fuera. En Zaragoza no hemos conseguido ninguna distribuidora, no hay nadie que se dedique a este tipo de cosas. Aquí en Zaragoza el único que tenemos es al Edu, que se encargaba también, que tenía bastante metal extremo, sí. Pero el problema es que con Apparition están tocando en Vitoria, por lo tanto no va a poder ser. Vale. Así que ya se aplazó la fecha, porque en un principio iba a ser el sábado 4, pero bueno, tenía yo lo del León, que me fui a León y él tocaba en Granada, así que dijimos, pues el 4 va a ser que no. Así que pues entonces, Steel on Steel, Laca y el sello este que se llama Down with the Most High, que se dedica exclusivamente al metal extremo, Black Death. Bueno, pues para que las almas más putridas de Zaragoza pues no tengan queja. A ver cuál de los tres triunfa más. Yo apuesto por el tercero, fíjate lo que te digo. Por el del metal extremo, sí, ¿no? Sí, por el de los podridos, sí. Ya puede ser. Bueno. Y luego, pues, en un principio no iba a hacer programa, pero hay otra movida, que es el que se va a estar pinchando en vinilos todo el día. Sí, mira, vamos a nombrar eso, porque es que además estoy viendo aquí la lista de DJs y ya tenemos un pequeño problema que solucionar a punto de la mañana, José Antonio. Mira, lo estoy viendo, sí, aquí en riguroso directo, en tu recto, te lo voy a decir. Sesión matinal de 11 a 14 horas. Pone de 11 a 12 DJ Bilbilis con clásicos. Sí. De 12 a 13, tu amigo Vampiro, colaborador habitual de Seteros del Rock, con Hard Rock de los 70s. Y de 13 a 14, Danny Intolerance, que va a pinchar tras 10. Bueno, pues estos chicos van a pinchar 50 minutos, no 60. Vale, bien. Porque nosotros necesitamos media hora antes de tener, necesitamos probar media hora antes. Entonces, si están sobrando los discos de ellos, va a ser un cachondeo, ¿sabes? ¡Ah, amigo! Vale. Entonces, los DJs matinales van a tener que pinchar 50 minutos en vez de 60. O sea, necesitamos media hora sí o sí, ¿no? Sí, media hora vamos a necesitar. Habrá algún momento que molestaremos un poco, pero será nada breve para ver si suenan las cosas. Pero luego media hora antes sí que vamos. Lo digo por no recortarle 7 o 3. Ya. Se recorta 10 minutos, así es número redondo, todo el mundo lo tiene claro, 50 minutos. Y ya está. Luego a la sesión de tarde, porque bueno, se va a emitir el Sendero del Rock, pero aquí pone sesión de tarde, ponía que de 14 a 16, sí, que es el horario habitual. Va a ser hasta las 5, Eso, va a ser hasta las 5, porque bueno. Y así empalmamos con el primer DJ de la tarde, que me parece que es mi compañera de barra, Mary Puñales. Mary Puñales, sí, con su punk verdadero, que anda que verdadero. Estás, verdad hero, diría yo. Verdad hero, sí, si lo lees bien sería eso, verdad Hero. Sí, una punky muy purista. Sí, sí, de Mary. Sí, no, y controla la amiga Mary. Luego, y otro gran amigo. Y doy fe que mucho. Sí, mucho. Yo mucho, todo mucho. Lo poquito que lo que sé de todo lo que sé de punk es una línea muy superficial comparado con todo lo que sabe Mary. Y dice, bueno, pero podríamos poner punk. Y digo, venga, es una feria del disco, pon lo que quiera. Bueno, luego estará, hombre, otro gran amigo del programa, como Javi Retro, el del clásico de la semana. Mi amigo Javi Biota, alias Javi Retro, otro al que le puse el mote. Otro al que le ha sacado mote. Otro al que le ha sacado mote, correcto. Otro al que le saqué el mote yo, porque claro, pues, el hombre de los clásicos, pues caía de cajón, ¿no? Y encima fonéticamente, pues como que entra bien, ¿no? Sí. Luego tenemos aquí a un tal Metal Mori DJ, que no tengo ni puta idea quién es. Marco, don Marco Moriano, mi amigo Marco Moriano, un amante de la New Wave of British Heavy Metal y fan acérrimo de Metallica. De estos que tienen 6 y 7 y 8 copias de cada disco de Metallica. Moñacos, tangas, calzoncillos, bañadores. Vamos, que no se lo puede poner toda la vez. Todo lo que tiene Metallica no se lo puede poner toda la vez. Lo tiene todo. A ver, aquí esa hora de 7 a 8, vamos a decir ya los horarios, porque estos sí que van a tener su horita completa. Luego de 8 a 9 va a estar pinchando Jin. Que no sé quién es tampoco Jin. Jin es nuestro amigo ecuatoriano, el niño, el más jovencito de todos. Ah, el del sombrerico y las botas coloristas. Mira, yo pensaba que era DJ Botas, fíjate. No, para nada. Bueno, luego de 21 a 22 hay otro clásico, este sí que es clásico, clasicazo en la zona heavy, el amigo Joaquín Tritri. Joaquín Tritri, ese va a ser el más veterano de la noche, desde luego, de la tarde. Don Joaquín Tritri, porque hay que ponerle el don, o sea, el don delante. Hombre, don Joaquín Tritri. A este señor, el don por edad y por todo. Por todo, porque cuánto he aprendido yo, gracias a ese hombre de música, con las horas que me he metido en la barra del Tritri. Oye, déjame este disco, le decía, a ver qué suena, a ver, déjame ver que vea. Sí. Bueno. Y luego el DJ Botas, que pensaba yo que era el Jim, pero que no, tampoco se quiere. No confundir DJ Botas con DJ Potas, que Potas también, no, desgraciadamente, otro fallecido de la escena zaragozana, y además le daba el rap. DJ Botas, ¿quién es? DJ Botas es Oscar, se llama Oscar, es un chavalete jovenzano con el que empecé yo a hacer pinchadas. No sé si recuerda a la gente que venía del Infiernos. Al principio, una o dos veces al año se hacía alguna pinchada en vinilo. y lo hacíamos compartidas, este chico y yo, ¿sabes? Es un mozo que, bueno, pues por circunstancias de la vida, pues ya no frecuenta tanto el bar, pero se nos cayó Julia, que en un principio iba a tocar, iba a pinchar Julia, nuestra amiga, Julia, claro. Pero al final dijo que no podía ser, así que me acordé de él, tío, y le llamé y, joder, le pareció maravilloso. O sea, que el mozo está encantadísimo de la vida. Dice, hostia, pues me alegro muchísimo que lo digáis porque hace que no voy al infierno un siglo y es un motivo más que válido para ir y bueno, y encima quitarse una espinita de bueno, porque le gustaba. Ya sabes que esto al que nos va, pues nos va. Bueno, pues vamos a hacer una cosa porque además te había dicho que prepararas dos canciones que quisieras que sonaran hoy en el programa. Y nos quedan 9 minutos y prácticamente no van a sonar las dos enteras. Pero bueno, vamos a hacer que suenen por lo menos los Ballet con el tema Fuel the Fire de su nuevo disco Dust to Gold. ¿Quién son estos Bullet? Que a mí, por cierto, no me suenan de nada. Hombre, a ver, es un nombre muy común y ha llegado a ver hasta 6 o 7 bandas con el mismo nombre. Ya me figuro. Ya, pero en los 80 eran unos alemanes. Estos tienen aspecto de más jovenzanos, ¿no? Estos son suecos, es una banda actual. De hecho, tocan esta noche en Utopía, que es el motivo por el que en cuanto vuelve contigo me cambio y me marcho para ir raudo y veloz, y que vienen a presentar su nuevo disco llamado Dust to Gold, un disco del que nos separan ya 3 años. Ojo, y que siguen ahí presentándolo, ¿eh? Es lo que tiene la pandemia, que la gente estuvo 2 años sin poder hacer prácticamente nada en cuanto a tocar. Así que es. En este 2023, los Ballet que caen en Zaragoza esta misma noche en el Paz Utopía, al ladito del infierno, en la calle Luis del Valle. Vamos a escuchar ese Fuel the Fire y luego... Sí. Y ojito en detalle, porque es la primera vez que los veo en sala y los he visto 4 veces ya, ¿eh? Uh-huh. Siempre en festivales, en escenarios grandes, una puesta en escena brutal. Me recuerdan mucho a los primerizos ACEPT, cómo se mueven los tíos y cómo cantan, porque el gallo, esto es una fusión entre AC/DC y ACEPT, es brutal. O sea, conciertazo esta noche en Utopía, ¿eh? Venga, pues vamos a disfrutarlos y ahora seguimos contigo, venga. Venga, muy bien. Bueno, pues ahí están esos Ballet, Fuel the Fire, que van a sonar si vives en Zaragoza. Esta noche tienes la oportunidad de verlos en la sala Utopía. José Antonio, ¿a partir de qué hora tocan estos chicos? Pues no te sé los horarios, no te sé decir. Sé que tocan con otra banda que no conozco de nada. A partir de las 9, que acudan a la Utopía y los podrán ver. A las 8:30 sé que se abren las puertas. Pues entonces a partir de las 9 seguro, la otra banda y luego los Bullet. Hay una bandita telonera y luego pues tocan Bullet, sí. Muy bien. Así. Bueno, vamos a hablarle también a la peña, porque además también va a ser una buena ocasión para que vean hacer radio en directo, porque durante esta primera feria del disco infernal en Infiernos de Zaragoza, pues se va, como bien nos comentaba antes José Antonio, se va a realizar el programa El Sendero del Rock en riguroso directo en tu recto desde la barra del Infiernos. Otra broma especial. Otra liada, ¿eh? Luego la esencia del mar soy yo, ¿eh? Oye, Santiago, ¿podemos hacer el programa? Hombre, claro que se puede hacer el programa si me muevo yo y lo llevo... Claro. Claro. Bueno, pues ¿Qué tiene preparado? Bueno, dices, pero a ti estas movidas te gustan. Me gustan cuando salen bien. Si no salen bien, no, no bueno, me hacen ya, nada. Ya hablaremos a la tarde a ver qué te ha parecido. Sí, a ver, hombre, a ver, la previsión es buena, si no, no iría. O sea, si hubiesen tenido alguna duda, yo ya no iba porque pasó de hacer el ganso. Pero un apunte más, Santi, con respecto al programa, puesto que lo haremos en directo allí, daremos un poquito de cobertura tanto a Paco Mate y a Daniel Rabadán, que es el propietario de Dawn of the Mosaic, pondrán algún temita de sus sellos, de sus distris, y para darles un poquito de visibilidad, y bueno, y las bandas de Asalto Mata en Zaragoza, que las bandas asociadas a Asalto Mata, que lógicamente las que pasen por Zaragoza, pues bueno, pues serán saludadas y les daremos un poquito de visibilidad, bueno, también, ¿no? Pues nos han confirmado que van a venir Salduye, van a venir La Última y Pa' Casa, van a venir también Los Restos Humanos y van a venir Soran Buster, que además se han currado un sorteo también, supongo que será en el momento que vengan, repartirán las camisetas que están sorteando a través de Instagram, 3 camisetas para la gente que ha ido compartiendo, que es una manera también de hacerle publicidad al evento, pues, sí. Pues estarán sorteando esas 3 camisetitas. Creo que Los Restos Humanos y La Última para casa también tienen pensado traer algún disco, hacer alguna cosita, ¿no? Los Restos Humanos, de hecho, todavía no tenemos eso, pero lo confirmaremos mañana, pero entre los tres puestos se va a hacer un que viene a... para mí las consumiciones que se saquen en barra, claro, lógicamente. Pues un montón de cosas preparadas en esta primera feria del disco infernal, este sábado 11 de noviembre a partir de las 11 de la mañana, DJs, puestos de venta de discos y senderos del rock en directo a live de 2 a 5 de la tarde, y bueno, que vais a estar, ya el infierno ya no se cierra, pues eso, hasta la hora hasta de cierre. Hasta las 3 de la mañana estamos. De las 11 de la mañana a las 3 de la madrugada ya del domingo 12 de noviembre. Menuda jornadita, tú te la vas a comer entera, ¿no? Yo me la voy a comer entera. Me la voy a comer entera. Yo me imagino que el domingo no va a salir de casa, vamos, ni para pisar la acera. Bueno, pues vamos a despedir con esta segunda recomendación que nos haces tú, la gente de Siena Root, que ya están sonando desde hace algunos instantes, el tema Coincidence and Fate, con coincidencia y destino, de su nuevo disco. De su último disco, Revelation, que por cierto lo vienen a presentar el 5 de diciembre a la... del Puente de la Constitución. Pues otra buena propuesta para disfrutar en Zaragoza de esta gente de Siena Root. José Antonio, nos vamos despidiendo ya. Roxa Rosae. Muy bien. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Los mismo digo. José Antonio, mañana. Nosotros nos vemos el sábado. Mañana. Adiós. Pasado mañana nos vemos. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco, que también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándoos, como siempre, si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, el tren o en un atasco, la cosa mejora. Y mucho. Escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! El lunes más, pero el sábado en el Infiernos también. A partir de las 2 de la tarde, el Sendero del Rock. Esto es Siena Root, Coincidence and Fate. ¡Agures, monamures!